Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiendo en vivo todos los días martes de 16 a 17 horas a través de los 940 AM, también a través de www.radiocce.com. Nos pueden encontrar en esa misma hora y en ese mismo en ese uso horario de Ecuador, Colombia. Nos encontramos en la plataforma de YouTube de Frecuencia Subversa Radio o en el Facebook Live de Frecuencia Subversa Radio de igual manera. Les recordamos que pueden escuchar nuestra retransmisión todos los días jueves a través de Radio La Conquista del Pan en www.laconquistadelpan.com.ar. A quienes agradecemos muchísimo, enormemente, por semana a semana estar apoyando con la retransmisión de los programas. Y nada, este programa, emisión número 19, en este martes 8 de junio de 2021, tenemos un invitado súper bacán que nos va a conversar un poco sobre la situación de lo que está pasando, lo que aconteció el día de el fin de semana pasado y el día de ayer, que también fueron más, hubieron resultados más visibles en cuanto a los comicios electorales en la hermana territorialidad de Perú. Así que este día vamos a estar un poco dedicando a analizar este espacio, estos eventos, estos sucesos, para lo cual hemos tenido el gusto de invitar a nuestro gran amigo Facundo Ancajima, un militante activista que está muy involucrado en los movimientos y las luchas sociales, y por ende es muy valiosa su apreciación y su perspectiva ante todos los fenómenos que suceden, ¿no? Él se encuentra localizado en Piura, Perú, ahí, aquí cerca un poco del territorio ecuatoriano, en esta provincia tan hermosa. Por suerte ahí pudimos conocer un poco a Facundo y le enviamos un gran abrazo a la distancia. Así que le doy el paso a David antes de presentar, que se presente nuestro invitado del día de hoy, emisión número 19 de Frecuencia Subversa Radio. Hola Mateo, hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 8 de junio del 2021, estamos, como dijo Mateo, con un invitado especial, ya dado que, bueno, si en Colombia estuvo movida la cosa por las manifestaciones, en Perú, en cambio, está también un poco movido el panorama debido a estas elecciones un poco particulares, como tras micrófonos lo discutíamos con Facundo, nuestro invitado de hoy. Y bueno, Facundo decía que, bueno, esto va más allá que las elecciones, sino que también refleja otras cuestiones que se viven allá en la sociedad de ese país. Y bueno, empecemos, bueno, presentando a nuestro invitado. Facundo, ¿cómo estás? Primero, bueno, tú te encuentras no precisamente en una ciudad, en una urbe como Lima, sino, como lo dijo Mateo, en Piura, en un sector quizás un poco alejado de esa dinámica de las ciudades, de las capitales. Bueno, dinos así brevemente. Bueno, primero preséntate, claro, y después no sé cuál es tu balance, cuál ha sido tu perspectiva, tu punto de vista de lo que ha pasado en las últimas horas allá en Perú con estas elecciones entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, a ti Mateo, a ti David, quien les habla es Facundo Ancajima, efectivamente, dirigente barrial, y en este caso también, digamos, estamos apoyando a los caminos de un cambio en nuestro país. Definitivamente es una lucha muy interesante que en el plano electoral ha demostrado que, como te indicaba anteriormente, que la gente en mayoría está buscando cambios, está buscando, y no cambios someros a la actual realidad, sino cambios de raíz, sustanciales, cambios que se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de los peruanos, sobre todo en los sectores marginales, olvidados, desposeídos, que son los que están nuevamente poniendo a la palestra, o en la presidencia en este caso, a un candidato que definitivamente está orientado y lo ha demostrado en sus anteriores luchas, como la lucha del magisterio en el 2017, que definitivamente está buscando organizar, unificar y llevar hacia un paso más allá en el grupo popular. Ahora, en términos de las elecciones, ¿cómo poder considerar? Pues definitivamente, en términos de la candidatura de Pedro Castillo, entendemos que es una respuesta al modelo, que no es una candidatura más que pasa por elegir a un presidente de la República, sino que pasa por discutir la estructura social, económica, política, incluso cultural de nuestro país. Bastó con que Pedro Castillo empiece a hablar de nueva constitución y considerar el sector olvidado, sobre todo el sur peruano, su base de apoyo para poder aglutinar hacia el resto del país. Empezó a llenar plazas y empezó a aglutinar a determinados sectores, sobre todo sindicales, gremiales, populares, campesinos, con las rondas campesinas, sobre todo ha tenido una alianza muy fuerte que le ha permitido efectivamente aglutinar hasta ser la sorpresa en la primera vuelta. Un candidato que nunca se le consideró, que nunca se le avecinó, ni siquiera desde los mismos sectores de las izquierdas tradicionales, oficiales, también no se le consideró, y cuando termina siendo los resultados de la primera vuelta, vemos pues que definitivamente Pedro Castillo era la sorpresa tanto para la derecha como para la izquierda oficial, y en este caso también pues para el extranjero. Facundo, bueno, antes de entrar de fondo a lo que han sido las elecciones, o más bien dicho, estos últimos años, estos últimos meses allá en Perú, justamente hace algunas semanas hablábamos aquí en el programa sobre lo que pasa en Colombia, ¿no? Y el legado de un político controversial como lo era Álvaro Uribe. Ahora, desde tu perspectiva como dirigente barrial, como alguien que está ahí trabajando ahí con la gente, ¿cuál es tu perspectiva de esta otra figura controversial y que realmente está presente, ¿no?, en esta elección, dado que su hija está ahí? Me refiero a Alberto Fujimori. ¿Qué significa Alberto Fujimori para Perú hasta estos días allá? El fujimorismo, para la mayoría de gente que lo ha expresado en las elecciones, en estos resultados sobre todo, es lo más nefasto que le ha podido pasar al país. Porque es a partir del fujimorismo en los 90 que no solo se instaura el neoliberalismo como último país en Latinoamérica, sino que además utiliza mecanismos, se refugia en la corrupción para poder aglutinar el poder, concentrarlo en su persona y en un pequeño círculo orientado, compartido con su asesor Vladimiro Montesinos. El populismo definitivamente, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, es lo más nefasto, en el sentido de que copó las estructuras del gobierno, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República. Entonces, a partir de ahí, empezaron a impulsar una serie de políticas que estaban destinadas a proteger determinados sectores empresariales, empezaron a vender las empresas nacionales. Lo privatizaron todo, y a partir de su constitución, la educación y la salud pasó a ser un servicio y no un derecho fundamental, que es lo principal que se está discutiendo también a partir de esta nueva constitución, que es la propuesta de Pedro Castillo. El fujimorismo definitivamente tampoco se puede negar que a partir de ello también generó lo que es un populismo de derecha, que se insertó en la gente, en los sectores barriales, sobre todo en los sectores marginales. Y hasta ahora, por un tema de populismo, de obras y obras y obras sin mayor sustento, por ejemplo, colegios que tras 4 o 5 años de funcionamiento se terminaban cayendo, entonces que dejó en el imaginario colectivo de ese entonces un liderazgo popular. que hasta ahora se traduce lamentablemente en un respaldo acérrimo, y es lo que le ha permitido a Keiko Fujimori aglutinar, sostener, y obviamente, como te indico, sostener, porque definitivamente tiene un tope, y eso lo he demostrado nuevamente en estas elecciones. El fujimorismo como partido político está enraizado, sí, en el Movimiento Popular, y eso no se puede negar. Cada vez menos, definitivamente. Pero esa es una lucha de largo alcance que se tiene que dar. Y esta es una clara muestra. Pero como indico, el fujimorismo ya tiene un tope. El fujimorismo no puede ir más. Y es lo que le jugó en contra a Keiko Fujimori. Porque por un lado intentaba desprenderse de lo malo de su padre. Además, que no he contado, ustedes lo conocerán, el tema de las matanzas, el tema del Grupo Colina, de lo que hizo para criminalizar a los sectores progresistas, izquierdos, populares. Entonces, entendemos que definitivamente el fujimorismo tiene un tope. Y por eso ha tenido que recurrir a alianzas con sectores que siempre lo odiaron. Mario Vargas Llosa le ha invitado junto a Guillermo Lasso, creo, a un evento que incluso iba a ser presencial, pero como Keiko Fujimori está investigada por crimen organizado y lavado de activos, no puede salir del país. Entonces, ha tenido que aliarse el fujimorismo, ya no puede solo, tiene tantas lecciones que ha tenido que aliarse hasta con los sectores que siempre le detestaron, que siempre los menospreciaron, que siempre los criticaron. El Mario Vargas Llosa era un acérrimo contrincante, por decirlo así, crítico de Keiko Fujimori, pero digamos que sobre el fujimorismo, más allá de eso, están los intereses de la clase dominante, de los que han manejado el país, las distintas estructuras, y más allá de eso, a partir de ello no han podido aglutinar ni siquiera con la prensa, ni siquiera con el poder mediático, como indicaba anteriormente, ni siquiera con ello han podido aglutinar más allá de lo que todos sabíamos. Lo que están tratando de jugar ahora es un tema legal y es un tema emocional, porque están creando la zozobra, están creando el pánico en la gente. Hoy en día ya empezaron a hablar, en este momento están hablando de que se disparó el dólar, que las empresas han empezado a cerrar sus oficinas, las se va a proteger, como te indicaba hace algunos minutos, empresas ya han empezado a parar, ya han empezado a detener sus actividades, con la finalidad de generar ese pánico en la gente, decir, me voy a quedar sin trabajo, todo se va a poner más caro, se viene la crisis, y si no están conformes con los resultados que se den a favor de Pedro Castillo, lo que van a intentar hacer es movilizar a la población contra de Pedro Castillo, en contra de esa victoria, aduciendo lo que puede, empezando por el fraude. Están tratando de legitimar y están tratando de generar esas condiciones. Y no es reciente, esto ya se ha venido manejando días previos a las elecciones. No sé, Mateo, ahí te preguntará. Sí, complicadísimo, más o menos como los términos en los que se maneja esto de estos populismos de derecha que ahora se ven. Creo que Donald Trump es la muestra también de que existe eso también en Estados Unidos, ya no solo en estos nuestros países como subdesarrollados, entre comillas, sino también en estos gigantes supuestamente democráticos. Ya se ve este fenómeno del populismo de derechas, ¿no?, que tanto daño hace. Y bueno, acá en Ecuador también se presentan así, como se perfilan situaciones que van así. Pero bueno, hasta el momento no hemos mencionado que virtualmente la victoria entonces está del lado de Pedro del Castillo, ¿no? Y eso es lo que genera estas reacciones como para hacer de parte de las empresas, de este tipo de patronales que como que tal vez quieren hacer ese efecto de hacer creer que todo se va a la fregadera, ¿no? Que no hay como oportunidades. Aquí creo que pasó algo similar, o sea, creo que apenas ganó Lasso, lanzaron ofertas, fue al revés, lanzaron ofertas de que hay empleo y que, o sea, cosas que parece que estaban como reteniéndose. El riesgo país. Sí, cosas así que realmente son como para manipular a la gente, ¿no? Llevarlos un poco a esa tendencia. Y bueno, creo que fue bastante difícil, porque incluso hubo denuncias de que las patronales mismo estaban haciendo charlas y conversaciones para influir en el voto de la gente que trabaja, ¿no? Debe haber sido como sí. difícil. O sea, bueno, cortándoles un poco, o sea, aquí también se denunció que varias empleadas domésticas fueron obligadas a que lleven una captura de la papeleta rayada en el casillero de Guillermo Lasso, ¿no? O sea, son estas cosas que se están jugando, ¿no? En la región, y no sé, creo que en Perú se vive algo igual, ¿no? En Latinoamérica Latinoamérica es en movimiento siempre, y hay una reorientación de los gobiernos, en este caso en Perú. Con Perú, tú lo manifiestas, se ha expresado lo mismo, siempre en campañas políticas van a utilizar todos los medios, y cuando conocen las limitaciones del fujimorismo y lo arraigado que también está en la población peruana el anti-fujimorismo, es que el fujimorismo ha tenido que aliarse con los sectores que siempre lo odiaron. ¿Pero por qué? Porque están defendiendo su modelo, ya han utilizado todas las herramientas, han obligado incluso a los ancianos que están en los asilos, les han dado movilidad, les han dicho que si quieren seguir en los asilos, van a tener que ir a votar, y les han puesto movilidad. Efectivamente, a los trabajadores, incluso por mensajes de texto, mensajes de odio, anunciándote que vamos a convertirnos en Venezuela si no apostamos por el fujimorismo, no lo utilizan así, pero es muy evidente, por algo que aquí han utilizado mucho, por la democracia, por la libertad. Entonces han utilizado todos los medios, han utilizado el medio, han utilizado la coacción en los trabajadores, definitivamente los han condicionado, y hay pruebas fehacientes de eso. Hay incluso videos donde hay ingenieros en las agroindustriales que hablan con sus trabajadores y les indican que tienen que votar por el fujimorismo. Pero ni aun con todo, si tú vieras las elecciones donde yo he estado, incluso porque he tenido que ser personero, definitivamente defender el voto popular en términos electorales implica tener que jugar ese papel de personero. Y lo que no se había visto en elecciones anteriores, porque antes el fujimorismo ponía de personeros a la gente que viene de los sectores populares, pero esta vez los mismos sectores de la burguesía que están defendiendo sus intereses han tenido que pisar y llegar a ser personeros en mi propio centro de votación, toda una familia que son accionistas de uno de los hoteles más caros de Piura han copado de personeros estas mesas por el fujimorismo para defender sus intereses. Porque no están defendiendo el fujimorismo, están defendiendo sus intereses, están defendiendo lo que a ellos les conviene, les interesa, porque no quieren la renegociación de los contratos del Estado, en una nueva constitución, no quieren el pago de los tributos, de las deudas tributarias que tienen con el Estado. Entonces, definitivamente, todos estos sectores han tenido que aliarse y han utilizado todo mecanismo psicológico con el tema del terrorismo. Aprovecharon la muerte o la matanza de 18 personas en Junín para adjudicarlas al terrorismo, a Sendero Luminoso, perdón, y en este caso a partir de ahí han generado todo un pánico a nivel nacional y mediáticamente lo han utilizado muy, muy bien para decir, aquí está Sendero, Sendero está volviendo, Sendero, si no gana el fujimorismo, los va a empezar a matar así como antes. Es un terror, es un miedo que le han querido meter a la gente. Felizmente, poco a poco se ha ido investigando, periodistas independientes han ido verificando que no es del todo cierto, porque sobre ese hecho hay cosas particulares. Quienes salen a manifestar o con la primicia, incluso antes de que lo sepa la prensa, incluso antes de que la misma policía llegue, era un miembro del equipo técnico de Keiko Fujimori, Fernando Rospigliosi, que fue ministro del Interior en la época de Toledo, y es una persona, digamos, dictatorial, y utilizó esta primicia sin tener mayor fundamento, porque cuando se empezó a buscar mayores indicios, se veía que los hechos no condicen con el accionar de Sendero, en el sentido de, por ejemplo, que las personas que llegaron no vestían los uniformes de Sendero, no tenían la ropa característica, llegaron en motocicletas, Entonces empezó a descubrir que esto tenía que ver más con el narco, con el narcoterrorismo, o en este caso con el narcotráfico, porque esa zona donde hubo esta matanza reciente es una zona donde el narcotráfico definitivamente domina. Pero la gente misma salió a desmentir, incluso el mismo alcalde de ese centro poblado salió a decir que no habían sido senderistas, que Sendero no tiene actividad allí, que no tiene presencia. Pero digamos, todo tipo de mecanismo ha sido utilizado para poder asustar a la gente. Y ni así. Han condicionado, sí, muchos votos. Pero, por otro lado, también la gente se ha dado cuenta que todo esto se utiliza bajo un determinado objetivo. Anular a Pedro Castillo y que gane Keiko Fujimori. Y la gente ya no se lo ha creído. Felizmente no se lo ha creído. Por eso tenemos los resultados que a la vista de los hechos pues dan la victoria de Pedro Castillo. Si es que no hacen una jugada a través de las oficinas del como te indicaba, de la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que está llevando a cabo la contabilidad y es el que tiene que decir al final, en el transcurso del día, entiendo, o mañana, quién es el ganador oficial. Ellos son los que tienen que dar la respuesta. Por eso ahora estamos vigilantes a nivel nacional. Estamos vigilantes porque hay ciertas acciones que están empezando a preocupar. La contabilidad de los votos del extranjero, por ejemplo. En este caso, las actas de Estados Unidos hasta ahora no se contabilizan y no se aduce por qué, no se está explicando por qué. Pero igual, todo lo que se está viendo en el internet nos está diciendo que la ventaja se está ampliando. Por el contrario, empezamos, como te indicaba anteriormente, con 4.000 de diferencia, después 10.000. Después 25.000, ahora están en un promedio de 60.000 votos de diferencia, Pedro Castillo hacia adelante. Y eso es que hay actas en los sectores de la sierra del Perú, en el sur, que todavía no se han contabilizado al 100% y que tienen una tendencia abrumadora a favor de Pedro Castillo. Sí, hay que estar ahí bien pendiente de lo que pueda suceder. Y bueno, me parece importante recalcar sobre lo que tú has dicho, como este tipo de sucesos que implican muerte y destrucción de comunidades y que realmente no les interesa a estos grupos políticos de usar como herramienta política, ¿no? Para llegar al miedo, como decía Facundo, o a ese terrorismo, ¿no? Sí se supo realmente esta noticia, creo que es una herramienta que ha sido utilizada por gobiernos colombianos, peruanos, ¿no? Esto de levantar esas alarmas, ahora dicen seremos Venezuela, creo que hace 20 años decían seremos Cuba, o sea, siempre ha habido como esa forma de parte de las élites de generar ese miedo a las personas que están como en luchas sociales, se podría decir, por la transformación de la sociedad, y claro, realmente me parece interesante lo que has mencionado, de que es a través del periodismo alternativo, de otro tipo de medios que se involucran, que a través de la digitalidad, la tecnología, pueden averiguar, investigar y llegar a otras personas, ¿no? Algo que antes como que no ha pasado. Pero preguntarte más o menos cómo ha sido trabajar desde movimientos de izquierda con estas tendencias de las luchas sociales y movimientos, como decíamos, por la transformación de la sociedad, bajo todo este espectro de criminalización tan amplio como es el que ha caído sobre el sendero, sobre esta idea que ponen desde el Estado, ¿no? Como tipo montajes, como tipo igual criminalización en sí mismo. Bien, has dicho algo muy importante y lo rescato en realidad, y es algo que vienen haciendo ustedes, ¿no? El periodismo, la investigación, la difusión alternativa, definitivamente es una opción más para aquellos que quieren levantar una voz pero que no es escuchada por los medios oficiales. De acuerdo, y en ese sentido yo sí los felicito, yo los saludo y les agradezco nuevamente la invitación. Por otro lado, también está el tema de la unidad, que en este caso ha sido una exigencia, y no de los partidos que antes de las elecciones empiezan a tener las conversaciones para forjar una unidad amplia, porque no se ha dado. Lamentablemente los sectores populares, progresistas, de izquierda, todos en general no han encontrado un punto de confluencia para poder aglutinar un solo liderazgo y sobre él. Te indicaba anteriormente quiénes eran posibles negociados o líderes de determinados sectores, que a los finales se fueron anulando por la criminalización de sus luchas. Gregorio Santos está detenido, y Vladimir Cerrón, por un lado, en Perú Libre, que está preso también. Pero ese es un tema muy complejo en términos legales para analizar. Ahora, lamentablemente, de cara a estas elecciones, la unidad de estos sectores no se dio de manera oficial. Por ende, hubieron varias candidaturas de los sectores populares, un promedio de 4 a 5 candidaturas de los sectores populares de izquierda, progresistas. Una izquierda oficial, liderada por Verónica Mendoza, que, digamos, es esta izquierda con los partidos tradicionales, con los partidos de la izquierda con historia, pero que no tienen mayor base social. Y por otro lado, Perú Libre, con un liderazgo de Pedro Castillo, que sin ser militante de Perú Libre, ya tenía un antecedente de luchador social y líder de una de las huelgas del sindicato más importante, que es el sindicato de los docentes, el SUTEP, con una huelga de más de 2 o 3 meses en las calles. Entonces, es un liderazgo que se ha forjado en la lucha y que ha tenido, no Pedro Castillo, sino el movimiento social ha tenido que obligar a la unidad de cara a la segunda vuelta. Porque ni siquiera la misma izquierda esperaba que Pedro Castillo sea el candidato de los sectores progresistas anti-establishment, que en este caso terminen pasando la segunda vuelta. Y es a partir de estos resultados que la unidad se ha ido forjando. Ya no en términos políticos, electorales, sino en términos de transformación social. Es ahí, con esos resultados, que se exige que todos los partidos, que todas las organizaciones de distintos partidos con diferentes influencias en diferentes sectores, se sienten a conversar y empiecen a ver cómo encontrar esta alternativa, porque del otro lado teníamos al fujimorismo, y a todas las candidaturas, en la primera vuelta fueron alrededor de 18 candidaturas. De ese te he mencionado 4 que han sido los sectores populares, el resto han sido de la derecha, definitivamente. Entonces todos ellos se han aglutinado, todos ellos también se han visto forjados, porque de cara a la segunda vuelta, pues definitivamente habían 2 opciones, y la izquierda tradicional ha hecho bien el tema de poder respaldar este liderazgo, y a partir de ellos también otros sectores, la CGTP, que es de la Confederación General de Trabajadores del Perú, las rondas campesinas, que siempre apoyaron a Pedro Castillo, siempre apoyaron y hasta ahora se mantienen vigilantes de lo que pueda pasar. Ustedes han escuchado, entiendo también, de las rondas campesinas, el papel que juegan en el movimiento social, y han permitido definitivamente aglutinar no solamente a partidos políticos de izquierda, ya no a colectivos, ya no a sindicatos, sino a todo el movimiento social en realidad. Y es lo que se vive hoy en día. Definitivamente la unidad se construye, y se construye no solo en base a nombre, sino en base a propuestas, en base a alternativas que definitivamente se traduzcan en mejoras, en cambios posibles para los peruanos, en este caso con estas elecciones. Así es, hay un gracias de Facundo por ahí habernos aclarado un poco el panorama, ¿no?, de las elecciones allá en el hermano país de Perú. Ahí todavía hay un poco ahí de incertidumbre sobre lo que va a pasar en las próximas horas. Bueno, estamos también con el tiempo de la radio, de Radio CCE, a quienes también, por supuesto, agradecemos por transmitir cada martes por los 9:40 AM de amplitud modulada desde Quito para Ecuador y también para el mundo por la aplicación www.radiocce.com. Así que, bueno, vamos a los publicitarios de Radio la Casa de la Cultura y enseguida regresamos con nuestro invitado Facundo el día de hoy aquí en Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa para conversar sobre lo que está sucediendo alrededor de las elecciones en Perú, que realmente ha dado mucho de qué hablar. Ha sido un ejercicio electoral interesante para los medios de comunicación, para la gente observadores de derechos electorales, sociales, humanos, políticos. Y bueno, para eso tenemos hoy, hemos estado conversando con nuestro amigo Facundo Encima, desde Piura, Perú, dirigente barrial, activista por las luchas de transformación de la sociedad. Y nada, bueno, preguntarte para un poco seguir conversando sobre esto. Por ahí nos mencionaste, Facundo, que pueda que haya algún tipo de acción o medidas. Bueno, hemos visto que después de que se proclaman resultados de conteos rápidos, si es que no se llega al 100% de las actas escrutadas, y si es que se llega después, los otros candidatos presentan apelaciones, y como tú has mencionado, a veces las entidades que se encargan de estos procesos electorales pueden ser sensibles o vulnerables ante algún tipo de motivación externa, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué crees que se pueda venir en teoría de que no quieran aceptar como esa victoria parcial que se ha dado de parte de Castillo? Bien, hoy es claro que ni por un lado ni por otro lado están dispuestos a ceder, pero los que siempre han gobernado tienen un modus operandi en el sentido de generar la zozobra, de generar pánico y a partir de ahí movilizar a la gente, porque a lo que van a llevar y con lo que han demostrado en esta etapa de la segunda vuelta es que están dispuestos a todo. Es que no van a ceder ante la posibilidad de que se les cambien las reglas de juego. Y eso está clarísimo y por eso nosotros estamos vigilantes. Porque la victoria de Pedro Castillo, a estas alturas, es un hecho innegable. Que quieran manipular y más tarde darnos una sorpresa a través de los organismos oficiales es otra cosa. Que muy bien en Latinoamérica sabemos cómo eso se ha podido manipular. Ustedes mismos han tenido experiencia reciente en sus últimas elecciones de cómo los poderes oficiales o las entidades oficiales se encargan de manipular también de acuerdo a los intereses que persiguen. Y es de lo que estamos vigilando, porque si no, la misma gente saldrá a movilizarse. Desde los sectores populares, si no se respeta la voluntad en el plano electoral a través de los votos, las calles siempre han sido la mejor expresión de la voluntad de los pueblos. Y son en las calles donde se han conseguido las victorias y donde se han legitimado triunfos bien obtenidos. Y si es que no se reconoce esa victoria, definitivamente los sectores que hemos apoyado y apoyamos y apoyaremos a Pedro Castillo, vamos a movilizarnos, vamos a tener que defender esa voluntad, vamos a tener que defender este proceso que inicia por una transformación del país. Por otro lado, si es que se reconoce la victoria de Pedro Castillo, ya tenemos, y les comentaba anteriormente, de cuáles son los mecanismos que están utilizando ahora para poder generar las condiciones hacia un gobierno al cual van a querer debilitar. Porque si aceptan los resultados, sabemos por historia y por lo que vemos en nuestra Latinoamérica y en todos los países del mundo, que nunca se van a quedar tranquilos, que no es que se les quitaron los privilegios y se van a quedar contentos. Van a buscar la forma de volver a tener ese privilegio, de volver a tener ese poder, y van a utilizar todos los medios, van a seguir con el poder mediático difundiendo todas sus mentiras, como lo han expresado y lo han demostrado en esta segunda etapa. El terror mediático va a seguir jugando su papel. Y en el tema social van a buscar aglutinar, van a llamar a la gente también a movilizarse para defender esta democracia, para defender esta libertad que no le están reconociendo a Pedro Castillo. Entonces, yo sí entiendo que hay un momento de agitación que no termina con estos resultados, que tiene para largo, que eso recién ha comenzado. Aquí, así se reconozca uno u otro, el país va a seguir en agitación, el país va a seguir en sus obras, porque de uno o de otro lado no vamos a permitir, desde nuestro lado, por ejemplo, que se nos quite esta victoria. Y, en definitiva, en ese caso, toda situación que se pueda presentar, pues estaría bien más bien poder contar con ustedes que lo puedan expresar al extranjero, porque hemos visto incluso que cuando la reacción quiere recuperar sus privilegios, va a recurrir a la mentira, a la coacción, a la criminalización y al asesinato, como viene sucediendo con los hermanos colombianos, donde incluso se les quita la posibilidad de poder acceder a redes sociales para poder difundir. Entonces, en ese sentido, yo creo que definitivamente para nosotros en ese a partir de ello también se nos viene un momento convulso, sobre todo porque el fujimorismo, y eso es algo real, el fujimorismo sí tiene influencia en el ejército. Entonces, a mí no, y es más, Mario Vargas Llosa tiene un audio con una entrevista a prensa internacional donde manifiesta que si Pedro Castillo gana, un golpe militar sería una opción viable. Entonces, van a utilizar todos los mecanismos. A mí no me sorprendería que mañana más tarde salgan el ejército a las calles o que den un golpe militar definitivamente, pero la resistencia siempre va a venir desde las calles, y ahí vamos a estar. Esperemos que podamos contar también con medios como los de ustedes para poder difundir estas luchas. Estoy seguro se vendrán, porque las luchas y las victorias se construyen, y vamos a seguir. Aquí quien te habla no va por Pedro Castillo, va por lo que representa Pedro Castillo. Pedro Castillo es la cabeza, pero el cuerpo somos nosotros, y vamos a defender ello. Vamos a ir por ese camino de transformaciones que queremos, una movilización, una organización que nos permita ser la base social de un gobierno de cara a las mayorías. Eso definitivamente. Bueno, yo un poco asombrado, ¿no?, con este posible intento de golpe de Estado, ¿no? Pero bueno, yo quería un poco más a que nos digas, o sea, sobre algo que a mí también me llamó la atención, ¿no?, que es sobre esta desigualdad que hay allá en el Perú, porque dicen que hay mucho contraste entre ciudades como Lima, que parecen ciudades lujosas de primer mundo, con otros sectores donde del Perú, estos llamados sectores rurales, donde realmente impera una pobreza totalmente extrema. Y dicen que incluso dentro de Lima, ¿no?, también hay ese contraste, barrios súper con... Porque es el neoliberalismo mismo, ese es el resultado del neoliberalismo. El neoliberalismo no se forja para poder beneficiar a la mayoría, sino por el contrario, para quienes a partir de esa constitución, efectivamente, y los beneficios que tengan en términos legales y económicos que les permitan aglutinar, es lo que se refleja hoy en el país. Como bien dice Mateo, Lima es una ciudad donde el centro, y es más, ni siquiera el centro, hay zonas privilegiadas, hay zonas exclusivas, zonas a las que no se puede acceder ni a pie ni en auto, porque todo está cercado. Y por otro lado, en la periferia tienes a la gente que, incluso gente que antes de las elecciones fueron desalojados más de 3.000 familias que habían ido a invadir una zona supuestamente arqueológica, porque buscan vivienda, porque el neoliberalismo no garantiza el bienestar social, sino la privatización y la negociación y comercialización de todo cuanto se pueda. Incluso si te tiene que vender una casa, tú te vas a tener que endeudar por 10, 20 años para tener esa casa digna. Si tú vas a querer tener un título, tienes que tener estudios, vas a tener que pagar universidades que cada vez cobran cuotas y son sus dueños que vean a la presidencia en la República. Si tienes en la salud definitivamente el menor presupuesto en Latinoamérica del 3%, 0.12% de presupuesto para el tema de la salud. Entonces, definitivamente, lo que vemos hoy en día es el resultado del neoliberalismo. Y sí, efectivamente, también el desarrollo de las ciudades va de la mano con la orientación económica que le dan a ellos. Lima, Arequipa, Trujillo y Piura son cuatro de las ciudades supuestamente más desarrolladas del país. Pero en el resto de ciudades vemos aún a la gente clama por trabajo, que clama por vivienda, que clama por educación y que siguen siendo excluidos. Definitivamente vivimos en la marginalidad, pero lo lamentable es que incluso dentro de esa marginalidad aún el fujimorismo tiene presencia, y esa es una tarea para nosotros. Así como desterramos al aprismo, con Alan a la cabeza, así tenemos que hacer el fujimorismo. El aprismo es una etapa ya superada y el fujimorismo es la siguiente etapa a superar. Y esa es una responsabilidad de nosotros dentro del movimiento social y popular. Sacar el fujimorismo del pensamiento de la gente como su salvación, y que empiecen a buscar alternativas, y más que buscar, a construir alternativas propias, que es lo más importante, a construir alternativas propias que vengan desde nuestros propios sectores. No que venga un iluminado y nos diga así van a hacer las cosas y nosotros solamente nos plegamos. Y esa es una tarea que tenemos a largo plazo. Y bueno, ya de los movimientos, organizaciones de izquierda, poder superar todas esas contradicciones. Y creo que, bueno, desde acá muy, muy de acuerdo, como Frecuencia Subversa Radio, con lo que tú has dicho, ¿no? O sea, de igual manera hay que fortalecer esas articulaciones y enfrentar lo que se venga, ¿no? Y también entender que muchas veces estas figuras políticas pueden ser, sí, un cúmulo visible, de pero que tienen que responder y tener como la plena conciencia de que están como ligados a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo de gente que está comprometida por esos cambios, ¿no? Por esas nuevas formas de pensar las dinámicas de la sociedad. Bueno, acá desde Frecuencia Subversa, comentarte que por la experiencia política que se ha habido una amplia como decepción hacia esos ejercicios democráticos, incluso dentro de lo que se da por acá. Realmente ha sido como difícil palpar como situaciones de base o cosas que puedan como cambiar nuestra forma de ver. Entiendo que hay mucha gente que realmente se mueve, y entendemos también que es ineludible poder zafar por el momento estos ejercicios como democráticos. Realmente es lo que nos queda, y me parece igual muy, muy admirable también que haya gente que luche desde espacios más, como decía, de base, ¿no? En ese sentido, fuera de los politiquerismos o de este típico clientelismo que se da, ¿no? Porque, bueno, por acá hay como partidos que utilizan términos de izquierda, pero que después en sus prácticas como que no van casi por ese lado. Decirte ahí como más o menos qué opinas de esa situación, también un ámbito latinoamericano, y más o menos como tu proyección a futuro de dónde se transita varios gobiernos, ¿no? Ahora vemos que hay una avanzada neoliberal en Latinoamérica, y frente a eso, ¿cuál sería como tu visión ante todo esto, lo que se viene? Bien, ahí sí yo considero que en Latinoamérica hay una reorientación más bien hacia no sé si a la izquierda, o al socialismo, no creo que vaya por ahí, pero sí a alternativas, sí a cambios en Latinoamérica. Chile lo está demostrando, Colombia lo está demostrando. En Ecuador, lamentablemente, sí, la derecha o el neoliberalismo tiene una base de apoyo con la victoria y Lazo. Y por eso la victoria de Keiko Fujimori para ellos era importante en el Perú, porque en términos de geopolítica, perder Chile con quienes van por una nueva constitución y las luchas sociales populares en Colombia, definitivamente reorientan el escenario y tienen que cobijarse sobre los bastiones que siempre han tenido. Perú, en este caso, y Ecuador, que lo han recuperado. Hay un movimiento y hay un desgaste de los sectores de derecha, del neoliberalismo en Latinoamérica. Ahora, yo particularmente, en términos de las elecciones, no creo tampoco que sean la mejor muestra de democracia o de voluntad popular. Creo que son mecanismos que se ajustan al hoy, se ajustan a las reglas de juego que ya están establecidas. Eso no significa que el electoralismo sea la motivación para poder embarcarse en una lucha de los pueblos. Las elecciones son una forma de lucha, pero detenerse ahí sería un error gravísimo. Como te indicaba anteriormente, el tema, el ir por Pedro Castillo, no, o el apoyar a Pedro Castillo no es ir por él o detrás de él, sino es lo que representa. Y sobre esa base, pues definitivamente tenemos que nosotros también generar la capacidad de que la misma gente aprenda a entender el discurso. Porque palabras siempre las vamos a oír de derecha o de izquierda. El discurso siempre lo van a armar y van a tener las mejores propuestas. Pero en este caso también generar cultura política, no partidaria, sino cultura política. Que la gente entienda, nosotros entendamos que definitivamente tenemos la capacidad de orientar las cosas y de forjar nuestros propios liderazgos y por ende también nuestras propias propuestas, pues le van a quitar menos trascendencia al liderazgo y más preocupación, más interés y más relevancia en lo que es la organización, no necesariamente partidaria, sino amplia. Y eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho Pedro Castillo. Yo sí le reconozco particularmente, sin ser un hombre de partido, sin ser un hombre militante, es un hombre de frente. Él sabe lo que es trabajar en un frente único y sabe que los partidos políticos son una opción, las elecciones son una opción, pero en este caso hay un camino y muchos mecanismos más para poder darle mayor democracia, más bien, porque ese término también de democracia es un término que tendríamos que discutir ampliamente, ¿no? La democracia que entiende la derecha no es la misma democracia que podemos entender nosotros, si es que le queremos llamar democracia, o podemos llamarle de otro modo, pero digamos que eso se va forjando en realidad, que la voluntad de los pueblos y sus mecanismos para expresarla pueden en este caso forjarse en el camino. Las elecciones, vuelvo a reiterar, son un mecanismo actual sobre lo que ya hay, sobre lo que hay hacia adelante, y un nuevo mecanismo, eso se tendría que construir. Así es, y bueno, ya nos quedan como unos 5 minutos, gracias Facundo de nuevo, en este tiempo corto que nos queda, hablar también de otra problemática, ¿no?, que afecta también lamentablemente a nivel mundial, y es sobre la pandemia también, ¿no? Como hemos recibido reportes de que también Perú ha sido golpeado fuertemente, ¿no? ¿Cómo ha estado la cosa allá desde que inició y cómo está el panorama actualmente, ¿no? Bien, creo que todos nos hemos dado cuenta que la pandemia lo que ha hecho es desnudar el modelo, es desnudar la precarización del sistema de salud, en nuestro caso, por ejemplo, no solamente por el presupuesto, sino también por la infraestructura. Llegó la pandemia, arrasó con la gente, los hospitales del Estado colapsaron en lo inmediato, no habían suficientes médicos, no habían hospitales, y a partir de ello, también se desnuda el egoísmo, por llamarlo menos, de los sectores privados, porque en ese caso, a partir de esa tragedia, y ese es el propósito del neoliberalismo, arreglar al sistema público de salud para ellos, con su sistema privado, reemplazarlo, presentarse como alternativa, pero en este caso han dejado demostrado su gran maldad al aprovecharse de esta crisis humanitaria y empezar a manejar el sistema de salud privado en función de sus intereses, con camas UCI que superaban, pues, los, sin exagerar, 10.000, 15.000, $20.000 para lo que es tener una cama UCI. El tema del oxígeno, nosotros no contamos con plantas de oxígeno, solamente tenemos menos de 50 camas UCI a nivel nacional. Entonces, lo que hizo la pandemia, más allá de arrasar la vida de los peruanos, como en distintos rincones del mundo, y que definitivamente se lamentan, es dejar en claro que el sistema de salud necesita ser cambiado. Y es ahí donde también se construyó una alternativa de un sistema de salud universal, facultativo, con mayor presupuesto, como derecho fundamental. Porque definitivamente no contar con un sistema de salud que nos permita sobrellevar una pandemia nos hace trabajar sobre esa necesidad. Y en este caso Piura también fue una de las ciudades más golpeadas. No conozco gente que no haya tenido un familiar con COVID o que haya muerto por COVID. Y y creo felizmente que la pandemia al día de hoy, sí, el ingreso de las vacunas es digamos un mecanismo para poder contener esta pandemia. Felizmente también las cifras van disminuyendo poco a poco, hay menos casos reportados cada día, pero eso no significa que se haya resuelto el problema, porque por otro lado también está el tema de las vacunas. Felizmente hasta ahora se sigue luchando porque las vacunas sean gratuitas, universales y para universales. Pero por otro lado, el fujimorismo decía que el sector privado tendría que entrar a tallar en la compra de vacunas para traerlas acá y comercializarlas. Pero obviamente ya sabemos cuál es su juego, ¿no? Comercializarlas y ponerles un precio que se ajuste a sus necesidades, no a las necesidades de la población. Y es ahí también una lucha que se tiene que dar. Chévere, Facundo, la verdad, muchas gracias. Nos faltaría mucho tiempo, muchas horas más para seguir discutiendo, ¿no?, sobre este complejo panorama en Perú. Faltaron muchas cosas que abordar, pero bueno, lamentablemente así es el tiempo en la radio, ¿no? Entonces, gracias, Facundo. No sé, Mateo, hay unas palabras finales ya para despedir. Sí, nuevamente gracias y hola, Facundo, por habernos acompañado en este programa. Esperemos que no sea la última, poder tenerlo para tener análisis sobre lo que está sucediendo y sobre los contextos, las actividades en las que también Facundo se desenvuelve, que se vuelven importantes. Igual lo que nos han dicho siempre cuenta igual con este medio y otros espacios de redes de medios libres en Latinoamérica y el mundo para poder expresar, ¿no?, lo que está sucediendo, lo que necesites denunciar, decirlo, o también compartir de otros movimientos, de otros espacios. Estaremos muy al pendiente de lo que va sucediendo alrededor de estas semanas. Ayer en el medio del conteo de las votaciones salió una noticia de que el precio del dólar estaba disparándose, entonces se ve más o menos todo lo que hemos hablado, todas estas herramientas y recursos, y lo que tú has dicho, Facundo, ¿no? O sea, ellos harán lo que tengan a la mano, ya no importa la ética ni el respeto a los derechos humanos, como hemos visto, para que ellos puedan encontrar sus beneficios, sus intereses salvaguardados. Así que bueno, ahí agradecerte nuevamente, esperamos vernos pronto, ojalá puedas estar por acá, cuando se te ofrezca, ya sabes, hermano, o si no, cuando nos veamos por ahí en algún otro transitar de la vida. Y gracias Facundo, gracias David, y nada, pues yo me despido, gracias por haber visto a la gente este programa número 19 de Frecuencia Subversa. Son 6 años que ya estamos en este oficio y esperamos tener muchos más al lado de la gente que nos escucha, que nos comparte, que nos comenta y que está ahí semana a semana pendiente de lo que hacemos. Y nada, pues bacán, y le dejamos las palabras pues a Facundo para que puedas decirnos tu despedida final, mandar un mensaje que quieras dejar impregnado en la mente de quienes nos escuchan. Bien, yo nuevamente satisfecho con esta oportunidad que se brinda, sobre todo también el saber que estas alternativas se están construyendo. Ustedes lo hacen y bienvenido a aquel que quiera ampliar este radio de acción. Por otro lado, pues estoy muy contento en realidad en el sentido de que se vienen tiempos nuevos. Por más complejos que sean, se vienen tiempos nuevos y nosotros vamos a tener que seguir en la lucha, porque finalmente algo que tenemos claro, y eso queda para los que nos puedan escuchar también, la historia la hacen los pueblos, y definitivamente mientras nosotros estemos del lado del pueblo, nos equivocamos o no, vamos a tener que seguir bregando por construir esa alternativa. Las soluciones van a nacer siempre desde nosotros, desde la base, desde los que estamos a pie, sintiendo día a día la realidad que nos hacen vivir quienes tienen el poder, quienes tienen la capacidad de hacer las cosas, de hacer algo más, pero así no, por el contrario, las utilizan para seguir acumulando y teniendo los beneficios más de ampliar. Espero también nos volvamos a ver presencialmente. A mí me encantaría retornar a Ecuador. Yo particularmente conozco a Mateo hace años y hemos tenido una amistad que, a pesar de la distancia, del tiempo, se ha mantenido, y yo saludo eso. Espero en algún momento volver a esas tierras tan hermosas de Ecuador, Quito sobre todo. Quizá ya no vaya solo, pero igual será siempre un gusto poder verlos. A ti también, David, gracias. Que todo les vaya bien y cualquier otra tarea que podamos hacer, saben que te cuentan conmigo, con nosotros. Igual espero contar con ustedes como en esta oportunidad. Gracias nuevamente y a seguir en la lucha. Así es. Siempre bien. Gracias a ti más bien por darnos un panorama más claro de lo que pasa en el hermano país del Perú. Ojalá vernos algún día presencialmente, como tú dices. Y bueno, gracias a todos y todas también por habernos sintonizado por los 9:40 AM, por la retransmisión de la Radio de la Conquista del Pan o por nuestra señal de Facebook Live ahí desde nuestra página ahí de fanpage. Así que bueno, esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos, nos escuchamos hasta el siguiente martes. Chao. Chao, abrazos, Facundo, resistencia. Probablemente usted, salud. Sí, claro que tengo miedo que gane Pedro Castillo. Podría llegar al poder, hacer un autogolpe, cambiar la constitución, reelegirse de manera regular 2 veces, censurar periodistas, robar las arcas del Estado, organizar grupos paramilitares, huir del país para que no lo apresen. Cuando al fin lo apresan y lo sentencian, su hija postula a la presidencia para indultarlo. ¿A qué? ¿Ya te suena conocido? Por si acá, ¿qué es un gobierno autoritario? Cuando hablamos de un gobierno autoritario nos referimos a aquel que gobierna por encima de las instituciones democráticas, que podría ser el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, entre otros. Además, no respeta las restricciones de la ley o en todo caso distorsiona las normas al punto de utilizarlas como un apoyo para capturar el poder y manejarlo a su antojo. Por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fujimori se creó un aparato de espionaje en el Servicio de Inteligencia Nacional SIN a cargo de Vladimiro Montesinos. Este consistía en básicamente el chuponeo telefónico, espiar de manera ilegal a los opositores del régimen para así utilizar el chantaje y mantener los intereses del fujimorismo y enquistarse en el poder. Actualmente, ambos candidatos presidenciales han firmado la Proclama Ciudadana por la Democracia, que busca que se evite volver a repetir la historia y que ambos candidatos se comprometan a dejar el gobierno en el 2026. ¿Pero lo cumplirán? En el caso de Perú Libre, el virtual congresista Guillermo Bermejo dijo en un audio: y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferiría quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Por si acá, el audio difundido fue editado por Willax y se desconoce cuál es la versión original. Según Bermejo, el audio se diga del año pasado tras romperse la alianza con Nuevo Perú, cuando Pedro Castillo aún no era candidato. Después de este mensaje, el candidato Castillo envió un tuit que decía que no aceptaba discursos autoritarios y que en un eventual gobierno suyo no será de individuos sino del pueblo en su conjunto y con respeto absoluto a reglas democráticas y a sus instituciones. No dijo más. Por si acá, al virtual legislador se lo acusa de tener vínculos con las facciones de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Braem, desde el año 2008 a marzo de 2009. En agosto de 2017 fue absuelto por la Sala Penal Nacional. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema ordenó el reinicio del juicio. En el caso de Fuerza Popular hay antecedentes de prácticas antidemocráticas que no son las del 90, sino aquellas que se hicieron cuando obtuvieron mayoría parlamentaria en el 2016. En el Congreso ejecutaron blindajes a jueces como César y Nostroza y el fiscal Chávarri, obstrucción a la justicia y también censuras. Todo esto a través del chat La Botica, que era liderado por Keiko Fujimori. ¿Se acuerdan de las palmas protocolares? Presidenta, aplaudimos al presidente, ¿no? Sí, de pie y con aplausos protocolares. También no han tenido reparos en llevar a funcionarios sentenciados por corrupción en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Por ejemplo, Jorge Vaca, que ayudó a ocultar el dinero ilícito de Montesinos. También se han sumado personajes cuestionables como Francisco Tudela, quien votó a favor de la ley que amnistió al Grupo Colina y apoyó la tercera reelección de Alberto Fujimori. O tal vez Alejandro Guinaga, que actualmente se encuentra investigado por el delito de lesa humanidad de las esterilizaciones forzadas. Además, Keiko Fujimori ha asegurado que indultará a su padre, lo cual no solo es ilegal, sino inconstitucional. es decir, torcerá la ley para lograrlo. En conclusión, gane quien gane, la ciudadanía debe estar vigilante para el respeto de nuestros derechos y la democracia. Coméntanos tu opinión. Recuerda suscribirte por SECA a través de YouTube de Waika y si te da ansiedad ir a votar este domingo, por favor, déjanos un like y comparte el video. ¡Chao! Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación. Porque nuestra palabra es nuestra arma.